Pasa la luz rozándome la piel y no sé si se va tan retirada o hace de mí su más sutil conquistar.